Conversamos en Radio América con Braulio Godínez, técnico de la selección de voleibol. Braulio, bueno, inicia el año, inicia también la preparación. ¿Cómo se siente con poder tener este plan de preparación, digamos, de 10 meses completos y en principio lunes a viernes? Sí, no, es excelente, ¿verdad? O sea, incluso más bien la idea es también meter fines de semana cuando se pueda. Yo creo que es un buen día, se convocó a muchas jugadoras, algunas tal vez todavía están celebrando el año nuevo, no llegaron hoy, aparte de otras están ya trabajando, y pues hay mucho detalle todavía que falta por finiquitar con algunas de las muchachas, pero la idea es poder contar con ellas en el menor tiempo posible. Arrancamos porque era necesario arrancar hoy, tal vez así como muy, muy apresurado porque toda la federación viene de un tiempo de vacaciones y demás, pero se hicieron las convocatorias de manera personal con algunas de ellas, y pues la idea es que este nuevo proceso que arranca tal vez ya aquí ahorita que terminan los Juegos Nacionales, donde tenemos varias jugadoras de ellas integradas, pues ya poder contar con ellas a un 100%. Hay algunas caras nuevas, hay algunas jugadoras que prometen mucho y que esperamos que de aquí a octubre estén en un nivel bien alto que nos permita dar una buena y agradable sorpresa ya en el Mundial. En principio, ¿con cuántos jugadores se va a estar entrenando, Braulio? Bueno, estamos haciendo una convocatoria de 22 jugadoras, incluyendo a las dos hermanas Willis, o sea, 20 acá y ellas dos. Pero tenemos que hablar con algunas de ellas por su disponibilidad. Como les decía, hay algunas que están trabajando y entonces habrá que coordinar si les van a dar el permiso en sus trabajos y demás. La federación tiene que dedicarse en los próximos días a esa labor de conseguir los permisos y los patrocinios para ellas. También estamos en otra etapa de negociación con los clubes para las jugadoras, para definir con toda claridad cuál va a ser su aporte, si van a participar en el campeonato nacional y en qué momentos y demás, porque todo eso tenemos que tenerlo claro para la hora de la planificación. La idea en un momento es que ellas tengan una disponibilidad de 100% para la selección, pero habrá que también hablar con los clubes para definir eso. En el caso de los Willis, ¿va a haber, o digamos, hay disponibilidad de ellas para por lo menos estar en los torneos que hay preparados? Sí, claro, con el caso de los Willis, pues hay que hacer ahí un coste en cuanto a transporte y demás, pero la federación está consiguiendo los recursos para hacerlo. La idea es que ellas estén acá en junio, que es cuando salen a vacaciones, y cuando ellas regresen en septiembre a la universidad, pues ya han pasado 3 meses donde ellas van a estar integrándose al trabajo propiamente de selección. Y después de ahí ellas regresarían con la selección hasta cuando ya vayamos a Japón. ¿Cómo se va a hacer, digamos, para seleccionar a las jugadoras, tomando en cuenta que unas tienen por ahí más disponibilidad o no que otras para los entrenamientos? ¿Cómo se va a seleccionar el grupo final de dos? No, eso, digamos, es clave, ¿verdad? O sea, la disponibilidad que tienen que tener. O sea, si unas jugadoras buenas pero no tienen disponibilidad, pues no va a ser posible contar con ellas. Pongo el ejemplo de Merle Smith, es una jugadora que pues, si viene acá y entrena, sin lugar a dudas estaría en esa convocatoria final, pues es una jugadora con todas las características para el alto nivel, pero ella actualmente se encuentra trabajando en Quepos y la federación está en función de conseguirle un trabajo acá, ya sea con la misma empresa o con otra empresa, para tenerla acá. Si eso no se logra, pues no podríamos contar con ella. Pero tenemos toda la fe de que se puede hacer y que ella esté en el Mundial. Pero la disponibilidad para entrenamientos tiene que ser total, ¿verdad? Definitivamente en eso no se puede ser flexible. Ya igual, digamos, si otra jugadora por razones de trabajo, de estudio, no puede integrarse un 100%, pues va a ser muy difícil que esté en ese grupo. ¿Qué hay que potenciar más, Braulio, en esta preparación? Digamos, primera vez que se entrena toda la semana en una selección, pero ¿qué hay que potenciar para poder llegar bien a ese alto nivel? Definitivamente la preparación física. O sea, en el nivel técnico de nosotros, cuando competimos contra equipos como Dominicana o Puerto Rico, que constantemente nos vemos en algunos eventos, lo que marca más la diferencia es esa parte física. De ahí que, de hecho, hemos ganado mucho contra estos rivales cuando logramos incrementar la estatura de las jugadoras. Cuando eso se logró, empezamos a competir con mayor posibilidades contra ellos, a ganar sets y demás. Entonces, ese fue el primer paso, ¿verdad? Empezar a incrementar la estatura. Pero ahora no solamente basta la estatura, sino que aparte de jugadoras altas, necesitamos que sean rápidas, saltarinas. Y entonces este año es la opción, la gran posibilidad de, con un trabajo diario, con la colaboración de el técnico cubano Alberto Travieso y de Rodolfo Delgado, que es un personal trainer especializado en esta área, potenciar al máximo las capacidades físicas, porque es donde nosotros podemos mostrar algún tipo de diferencia con el voleibol asiático. De hecho, equipos como Dominicana, Cuba, normalmente ellos dominan a los equipos asiáticos con base a su gran condición física, porque definitivamente técnicamente los equipos asiáticos son de los más ricos del mundo. Entonces, querer ganarles en ese campo va a ser muy difícil, pero necesitamos orientar nuestro trabajo hacia esa área definitivamente. En cuanto a los torneos programados centroamericanos y el Caribe, la Copa Panamericana y posiblemente el centroamericano acá en Costa Rica, ¿es suficiente, digamos, esta preparación? ¿O por lo menos es un año cargado de partidos? ¿Cómo lo ve usted de cara al Mundial? En comparación a otros años, pues sí, es un año cargado, pero en comparación al alto nivel, pues no, ¿verdad? O sea, definitivamente falta mucho más topes internacionales, y la idea es poder, entre torneo y torneo, hacer algunas visitas a Venezuela, que tiene un voleibol con las características del voleibol caribeño, y a misma Cuba, Dominicana, que están relativamente cerca y con el cual tenemos contactos, algún tipo de facilidad para ir allá. Pero sí, por lo menos tendremos que hacer unas tres giras a alguno de esos países, aparte ya de los torneos. Gracias, Bravo. Con mucho gusto.